vez no toda esta patética sociedad. Quizás busca alternativa de integrarse a este asqueroso consumismo popular, que tiene como restricción vomitar y negarse. Se ve tan mal, será porque no les enseña a tolerarse. Estar allá al borde de un precipicio, enfermos por querer estar a la moda. Nunca se cansa de mirar las porquerías que trae otra publicidad, pero es harta de escuchar esa voz que siempre la te cuida. Se ven tan mal, será porque no les enseñan a tolerarse. Están allá al borde de un precipicio, enfermos por querer estar a la moda. Se ve tan mal parado ahí, curtiéndose frente al espejo. Llora de más, quizás porque es su mismo.